Trabalho. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a Radio Ranilla, esto es Son de Carnaval, en la 92.8 para el norte de la isla, 97.3 La Laguna y 105.1 y 107.9 para Santa Cruz de Tenerife. Ya necesito descansar, mi alma quiere volar a un sitio para soñar. Programa número 10, hoy es martes 15 de febrero del 2011. En realización, Roberto García. Y a mi izquierda, Óscar Izquierdo. Muy buenas tardes, Ruimán. Pues preparados en este programa número 10. No podemos celebrarlo porque no son tantos, pero... 10 añitos, 10 programitos. Y somos jovencitos todavía. Todavía nos queda mucho para llegar al número 100. Yo soy Ruimán García, es todo un placer estar aquí una tarde más. Hoy los invitados dentro de un rato estarán con nosotros en Radio Ranilla, La Murga, Los Archicuerpos. Actuarán los primeros de la tercera fase del concurso de Murgas del Norte el próximo miércoles 23 de febrero. La vida aquí es una fiesta. Óscar, ¿qué te parece que hoy sorteemos una entrada para el concurso? Pues me parece muy bien. Yo invito a toda la gente a que llame a este teléfono al 922-370919 y que se apunten a ir a esa gran final de Murgas del Norte de Tenerife, una final que seguro estará muy emocionante y que merece la pena. Todos los oyentes, todos los que nos están escuchando, que aprovechen y nos llamen. La semana pasada la dábamos el viernes con el total de llamadas durante la semana, pero hoy no. Hoy martes la vamos a entregar al final del programa. Es una entrada con la que puedes ir a la primera fase, a la segunda, a la tercera y a la gran final del concurso de Murgas del Norte de Tenerife de este año. Desde este momento puedes escuchar la radio también a través de internet haciendo clic en el enlace que ponemos en el Facebook. Saludos a los oyentes que ahora mismo están conectados escuchando Radio Ranilla a través de internet. En Facebook, a esta hora, somos 717 amigos. ¿Cómo está? Bien. Hoy te veo más animado que ayer, ¿eh? ¡Hombre! Porque es que vengo a comerme un puchero y estoy más animado. Tenía cole. Cada día que pasa es un día menos para llegar al carnaval y eso se nota. Se te corre por las venas el carnaval, Toño. A mí no, ¿eh? Porque yo no voy ahí. ¿Por qué? Pero no, me corre por las venas otras cosas que tienen que ver con el carnaval. A ver, ¿qué? Pues por lo menos, por ejemplo... Porque acaba de ser una torrija, mi mujer que tan buena, que para mí el carnaval es la torrija o rebanada, que sabe lo que es, ¿no? Sí. Sí, que es el pan ese con huevo y canela y un poco de azúcar. Y a mí es que me como una bandeja, tienen que reponer todos los días, hay que hacer una. ¿Así te noto yo más hinchado? Sí, y bueno, pero me sube el colesterol, pero no importa. Insistimos, queremos que vayas al concurso de Murgas del Norte. Este es el número de teléfono del programa, te lo vamos a recordar. Teléfono del programa 922-370-919. Llama y participa. O escríbenos un correo electrónico a la siguiente dirección: sondecarnaval@hotmail.es. Estamos en Facebook y Twenty. Y Además, hoy en Son de Carnaval, la última hora de las mejores noticias de El Carnaval. Presentamos el cartel del Carnaval 2011 del Puerto de la Cruz, obra de Don Pepe Dámaso, que estará con nosotros en el programa. Lo puedes ver y comentar en el Facebook y el 20 de Son de Carnaval. Roberto García tiene preparado auténticos temazos carnavaleros que te harán bailar. Hoy ya te lo venimos contando. Abrimos la línea telefónica para sortear esta tarde una entrada para el concurso de Murgas del Norte. Una entrada con la que puedes acceder a todas las fases y la gran final. Para conseguir tu entrada solo tienes que llamarnos. Nos dices tu nombre, te damos un número para el sorteo y ¡suerte! El muchacho mío, ¿no me puedes dar una entrada, Arbián? ¿Cómo se llama el muchacho tuyo? A ver. El muchacho mío se llama Carlos. Dile que llame. Carlos, si me estás oyendo, llama. Es gratis la llamada, ¿eh? A un 922. Hijo llama. En vez de papá llama, hijo llama. Hablaremos por teléfono con Graci Martín, director de la murga Los Josicudos. Hoy vienen a pasarlo en grande en Son de Carnaval la murga mixta de los realejos Archicuerpos. Si quieres, puedes escribir tus preguntas a los Archicuerpos en Facebook. ¿A qué esperas para ser nuestro amigo? ¡Búscanos! ¡Son de Carnaval Tenerife! La vida aquí es una fiesta. ¿Cómo me gusta a mí escuchar esto, eh? Es que me sale la sonrisa de oreja a oreja porque yo sé quién viene, ¿eh? No sé tú. Hola. Hola, Chasi. ¿Qué tal? ¿Bien y tú? Chasi. Pero te puedo... Mira, saludo a Juan Ortega Siberio que me vino a ver hoy. Está por aquí Juan Francisco. Es un bandido. ¿Por qué? Porque siempre me persigue, debe estar venir a verme a los programas, yo lo sé. Nada más oye, el programa nada más que para irme a mí. Y apareciste por la puerta y te estaba mirando ya de reojo, ¿eh? Sí. Pero a mí me gusta presumir, a mí no me importa que me digan cosas. ¿Le costó saludarte, pero...? Sí, lo que pasa es que estoy muy cansado, porque tú estás el día después, ¿no? ¿El día después? El día después. De los enamorados. No es un programa de fútbol, es un día después del... ¿Del día de los enamorados? Sí. Bueno, he estado con Vitamina, Palmatón Crumples y todo eso. ¿Anoche fuiste de cena? ¿Qué tal estuvo? Sí, muy bien. Después estuve mejor, pero la cena también estuvo bien. ¿Tempranito terminaste bocadillo de cenar? Bocadillo de pollo. Sí. Con huevo, que era especial, ¿no? Te quedaste porque bien. Después una cerveza especial también, pero no tenía huevo. La cerveza era especial, pero sin huevo. Porque todo lo que es especial tiene huevo, ¿no? ¿Y de postre? ¿De qué? De postre no había nada. ¿Por qué? No. ¿No tenía más euros? No había, es que tú sabes que estamos en crisis y, ¿sí? Y mi novio ahora está nada más que haciendo extras de pelador, pero eso gana poco. ¿Y no llegaste a tiempo a tu casa, al menos de ver a los bambones actuar, que fueron los últimos anoche? Estuve a punto, pero estaba tan ocupada que no pude llegar a tiempo. Bueno, pues nada, a ver si llegas a tiempo esta noche, que hay segunda fase, ya lo vamos a comentar. Espero sí, para poder comentar un poco, porque a mí me encanta ver esa final ahora y ya se empiezan a calentar motores y ellos se ponen. Ya está ahí, ya, la final es el viernes en Santa Cruz. Se vuelven locos. Hay que estar pendiente. Y mira que cantan bien esos muchachos, esas chicas. Sí. Todo. A mí me gusta, me encanta. Tienes que ver la primera fase para decirme a ver qué te parecieron. ¿Cuál te gustó más? Incluso esta noche. Claro. Yo es que ayer no pude, pero eran motivos de fuerza mayor. Claro. Porque fue con mucha fuerza. ¿Y no te regaló otro detallito por la noche tu novio? No, yo te dije que los calzoncillos que le regalé son unos calzoncillos, de estos que son negros, ¿no? Sí. Sí, son los llamados antirraya de nicotina. Sí, porque son más disimuladitos, ¿no? Porque es que si no, después es que tú sabes que mi cesario tiene un poquito, es flojo de muelle. ¿Es flojo de muelle? Sí, entonces pues la raya de nicotina es un problema porque la verdad es que es muy poco erótico. ¿Y los estrenó anoche o los guarda para otra ocasión? No, este fin de semana. ¿Este fin de semana? ¿Para el sur, seguro? Sí. Esta noche yo quiero disfrutar. Y vamos a cantar. La marca que está en la playa. Este ritmo de amor. Estás escuchando Son de Carnaval. Seré tu luz, seré un disfraz, una farola que se encienda al pasar. La clave, mi gente, la clave llama la salsa. Salseros si llaman, yo vengo. Salseros si llaman, yo vengo. Salseros si llaman, yo vengo. Salseros si llaman, yo vengo. Esta es la canción que se titula Abre que voy, de Miguel Enrique. ¿Y te gusta, Chasi, esta canción? Sí, sí, está bastante... Es con el toque cubano, como es esto. Yo creo que sí, el estribillo es como Abre que voy, abre la puerta, que ahí vamos nosotros. Sí, y abre la puerta al carnaval, que ya vamos para abajo. O para arriba, ¿no? Vaya mi gente de Cuba, mi gente de Italia. Estos primeros compases de Son de Carnaval en la 92.8, 97.3, 105.1 y 107.9 también tenemos momento para bailar. Vamos ahora con las noticias más frescas del carnaval. Cartel del Carnaval portuense. Este mediodía se presentó el cartel del Carnaval 2011 del Puerto de la Cruz en el Hotel Botánico. En el acto estuvieron presentes el alcalde de Puerto de la Cruz, don Marcos Brito, el concejal de fiestas, don Juan Carlos Marrero, y el autor del cartel del Carnaval 2011, don Pepe Damaso, además de la reina del Carnaval del 2010 del Puerto de la Cruz, la señorita Zuleima Martín Zamora. Tenemos con nosotros, en Son de Carnaval, a Pepe Damaso. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Esta es mi canción. tenemos aquí. Es una canción muy antigua. Te tenemos aquí por la isla, Tenerife. Boots are not for broken. ¿Te gusta este tema? Estas botas, estos zapatos no son para caminar. ¿La pediste antes de entrar al programa this, o ya sabías? No, espérate un momento. Vamos a decirlo en inglés. Venga, this, vale. These boots are not for walking. Estas botas no son para caminar. ¿Por eso vienes en chola? Por eso vine yo en las cholas. Unas cholas de cuero que me las compré en la Feria de Artesanía de Agaete. Unas cholas así cruzadas de cuero elaboradas por un artesano que están bastante bonitas. Gracias a usted tenemos, los portuenses, un cartel bien bonito. Sí, bueno, a mí me propusieron este año que les hicieron un cartel para el Carnaval del Puerto, un carnaval que es internacional, un carnaval que he visto en otros sitios del mundo, y un poco así que tuviera que ver con la zona turística de ese municipio que tantos años lleva pues haciendo carnaval, ¿no? Pero entonces yo pensé, en su principio, pensé en un día de mar revuelto y me basé en colores tierra. Y después lo enfoqué un poco, como el padre Teide estaba arriba también, pues un poco puse el padre Teide con un efecto surrealista de todo. Porque si tú ves lo que es el mismo musgo que utilizo para ponerle en el tocado de Casirasi. ¿Te refieres a esta zona verde de aquí, donde está la...? No, a esas cosas que suben. Vale. Esos filamentos. Lo que le sale sí. A la máscara así hacia arriba. Sí, la imagen, sí. Para los oyentes, está en el Facebook ya de Son de Carnaval, colgada, y en el 20, para que la puedas ver y así comentar con nosotros si quieres a la vez, en internet. El cartel del Carnaval Internacional del Puerto de la Cruz. Sí, esa es la imagen. Y después tenemos pues una parte de esos filamentos también en colores rojos, que reivindican pues ese carácter volcánico del municipio, ¿no? Un municipio que está debajo del volcán. Y luego pues tenemos ya lo que es la careta. La careta me basé en los ojos de Chachirasi, son unos ojos muy bonitos, azules. Sí, pero los ojos tienen una mirada realmente... Que intimida un poco, una, ¿no? Mirada diabólica, porque dentro del carnaval está más bien lo pagano, lo carnal. Entonces sí. Es una mirada que incita, no a la violencia, incita a otra dimensión. Pero lo que es todo, el contorno de la máscara, ¿es también la cara de Chachi o no? Porque no. La nariz aquí... No, la nariz concretamente me hizo recordar cuando en 1970 vine con César Manrique a la ciudad del puerto. ¿Sí? Y para empezar la proyección del lago Martianes. Entonces me recordó una cabra que en ese momento cuando íbamos bajando vimos una cabra que era negra y tenía esta nariz de esa cabra, siempre se quedó en mi retina. Entonces ponemos en la careta con nariz de cabra. Cuando usted lo llaman y le dicen que el carnaval de este año del puerto lleva por título homenaje al turismo, ya lo tuvo claro, ¿no? El Teide lo vio y sí. Fue el símbolo que tenía que estar en el cartel. Porque el Teide es uno de los símbolos turísticos más importantes, ¿no? Y el carnaval del puerto siempre tiene la referencia del padre Teide y también la referencia de un carnaval en el que han existido innumerables gente de todos los lugares, porque es el carnaval que más gente de fuera lo visita. La imagen del Teide que se ve es exactamente la que se ve desde Playa Castillo, por ejemplo, Playa Jardín. No, cuando miras para arriba es una mirada que se ve desde la guancha, pero hemos ampliado el zoom. Lo ampliaste un poco, ¿no? Sí, amplié el zoom y entonces ahí hice esa recreación un poco difuminando y refiriéndonos más al arte surrealista. Te quiero decir que las partes verdes que tú ves son en referencia a las trevinas, a la parte verde de las trevinas, que son unas flores que suelen salir pues normalmente en las zonas de la platanera, en las inmediaciones, y esas trevinas pues de alguna manera también representan el carnaval, porque ¿quién no ha ido al Puerto de la Cruz y por el camino se ha encontrado con estas trevinas, que son estas flores amarillas fluorescentes que habitan por todos los huertos de no solo el municipio, sino de esta zona norte? El Carnaval del Puerto de la Cruz, que es desde el 20 de febrero al 13 de marzo. ¿Y las letras? ¿Por qué elegiste este tipo de letras? Bueno, las letras las elegí porque, principalmente, porque eran las únicas que sabía poner en el ordenador. Y porque tampoco tenía actualizada la última versión del Word 2009. Entonces, pues, para no complicarme la vida, elegí esas letras. Usted primero dibujó, hizo el dibujo y luego lo escaneó y le incorporó el tema gráfico, ¿no? Sí, le incorporé el tema gráfico y el escudo del municipio del Puerto. ¿Cuánto tiempo estuviste? Bueno, una mañana que me levanté, ¿no? Yo suelo hacer las cosas, suelo trabajar en Agaete, ¿no? ¿Y por la mañana, bien tempranito? Sí, y me levanté y me desperté y vi al Padre Teide de fondo. Uh-huh. Y me entró nostalgia porque en ese momento me di cuenta que ya no teníamos el dedo de Dios y no teníamos un muñón. Y entre la nostalgia y la incertidumbre y esa rabia que me entró por dentro, me salió la fuerza volcánica que tengo dentro, ¿no? Porque en el fondo todos los canarios somos parte de un volcán. Y lo del volcán, empezaste entonces a dibujar la parte roja y luego ya seguiste, ¿no? Sí. Bueno, pues ahí lo tenemos. Es que, no te olvides, es el volcán y un día de mar de fondo. Muy es bien. Una mezcla. Muy bien, me gusta mucho el cartel, ¿eh? Gracias por... Después seguiremos hablando porque ya esta muchacha, la que está aquí, es así, porque ella no me que no cree en mí, y yo le voy a hacer un vestido maravilloso. ¿Hace tiempo que no hablan ustedes o cómo está la cosa entre sí, no? Yo le estoy diciendo, yo le mando por el Facebook, uh-huh. Que dice ella, sí, pero a mí me gusta decirlo como a ella, que dice Facebook, le mando yo las fotografías para que vaya viendo el traje. Bueno, seguimos con las noticias. Diciendo, oye, pidiendo y cantando estás. Distraídos y paralepípedos. En la murga infantil Distraídos obtuvo el domingo el primer premio de interpretación al término de la tercera fase, en la que destacaron Sofocados y Mamelones. La murga dirigida por Gianni Pérez González actuó en la segunda fase del certamen de la cantera de la crítica. La murga infantil paralepípedos, que actuó en la primera eliminatoria, se hizo con el máximo galardón en el apartado de presentación con la fantasía desde el País de las Maravillas. Diseño de Lito Díaz. En los tres días de concurso participaron 24 grupos. Y Chassi, si te parece, nos vas a decir los premios. A ver, por ejemplo, empezamos con los más chiquititos. Date cuenta, a ver, Chassi, los de interpretación tienen que ser los últimos. Ya el orden como tú quieras. Pues los premios de interpretación... El premio Jesús Tosco, el compinche a la murga infantil, a la murga más infantil, Los Sofocados. Premio en la creatividad. ¿Quién se lo llevó, Chassi? Los Mamelones. Premios de presentación, los primeros, los paralepípedos. Paralepípedos. Es que si no, no me sale. Yo tengo que hacer como los de un programa de este, porque si no... Venga, los de... Los segundos fueron los rebeldes, y los terceros los sofocados. Ay, mira, yo quiero que premios de interpretación para... Los Distraídos. Espérate. Sí, te falta por aquí el accessit de presentación, que fue para... El accessit, el más sexy, Los Mamelones. Se quedaron ahí a punto de conseguir el premio. ¿Y esta palabra dónde la buscaron? ¿En el diccionario de Canarias? Claro, uh-huh. Está por ahí. Bueno, de interpretación, empezamos de el accessit. Primero de interpretación para los paralepípedos. Es que más fácil decírselo así, pero por favor no se enfaden, porque es que no puedo pronunciar bien esas palabras tan complicadas. Si te cuesta Facebook. Facebook, por ejemplo, no me ha salido nunca, menos lo he intentado, pero no me sale. Cara libro me es un poco más fácil. Primer premio de interpretación para la murga Los Distraídos. Segundo premio, Los Sofocados. Tercer premio de interpretación, Los Rebeldes. Y el premio de accesibilidad para los paralepípedos, Muy bien, ya sí, ¿eh? Prueba pero superada. Pero esto también, yo no estoy preparada para esto. No, pero está bien, ya. Yo solo terminé hasta el tercero la ESO. Ya, pero supiste leer bastante bien, ¿eh? Y al menos ya te enteras más o menos de la historia del carnaval, te vas metiendo poco a poco. Ya me sé, porque eso de asesino no lo sabía yo lo que es. No, no lo habías escuchado, ¿no? No lo había escuchado yo porque uno es un ignorante. Una ignorante. Mami, mira, yo quiero bailar hasta cantar. Calzoncillos negros para evitar las leyes de nicotina. Un kiosco caro. La Federación Tinerfeña de Murgas no sale de su asombro porque la organización primero le pidió 600 euros por el kiosco que han colocado en la terraza del recinto ferial y ahora le reclama 1.440 euros porque está más en el centro y cerca de las puertas. Eso no hay derecho a que le esté cobrando a esa gente 1.400 euros cuando ellos van a cobrar la cerveza barata. ¿1.440 euros? ¿Tú crees que la van a cobrar barata? Porque si la cobran cara a mí me parece bien, pero si la cerveza es barata en el kiosco ese, todo habrá que verlo, ¿no? Sí, bueno, venderán un poquito más por estar más cerca de la puerta de acceso al recinto ferial. Pero bueno, no creo que eso sea para aumentar el... No, desde luego que si yo voy me van a tener ahí fijo. Pásate por allí. Vamos a ver si vamos. Pero tienen un carne fiesta ahí en el kiosco ese. Me imagino que tienen que tener de todo para aguantar toda la noche de murgas, ¿eh? Porque es que uno aguantar ahí en esas sillas de tijera, eso es lo que ponen sillas de tijera, ¿no? Sí. Que se te clavan las dos varillas detrás, las otras debajo, no te puedes mover porque está el otro al lado, el otro por el otro lado, el de delante que también está cerca. A los 5 minutos ya estás deseando levantarte y irte para el kiosco y echarte una cerveza y una croqueta. ¿Habrá croquetas en el kiosco? ¿Quién sabe? Que llame el del kiosco a ver si tiene croquetas. Desinquietos, los niños de la murga Desinquietos vivieron una agonía en las horas previas a subir a cantar porque la terminación de su disfraz se había demorado. Lo concluyeron con la colaboración de Clónicas, Rumberos y Tras Contras. Eso sí es espíritu de carnaval. Pues la verdad que sí, porque esos niños la verdad que son, se lo pasan bien y ya se les inculca lo que es el carnaval y disfrutar de la fiesta. Lo que no hay que hacer es volverlos locos para que ganen, porque después se sienten mal. ¿Tu traje estuvo preparado para el día de la gala o tuve que hacer algunos arreglos antes de salir? Creo que tuvo que amarrar con una verga el tocado. ¿Ves? No son los únicos a los que les pasan cosas. Claro, pues eso siempre pasa. En todos los lados siempre tiene que haber. Lo importante es que esté MacGyver. ¿Tú te acuerdas de MacGyver? Sí. Pues si está MacGyver ahí, pues con, o el de Bricomanía también, ¿no? Que ese con un tirafondo y con pico pegamento te lo arregla todo. O los dos juntos, imagínate. Sí, en sí. 2 minutos... ¿Te imaginas el Cristian Piojo y MacGyver en un momento te hacen el escenario? Nos vamos a Publi y a la vuelta vamos a hablar por teléfono con Graci Martín, el director de Los Josicudos. ¡Hasta ahora! Estás escuchando Son de Carnaval. Decimonoveno concurso de murgas del norte de Tenerife. 21 de febrero, primera fase, con las actuaciones de Pisicato, Pisicato, Puerto Potra, Puerto Potra, Picarona, Picarona, Virgueritos, Virgueritos, ni patanto, ni patanto, ni patampoco. 22 de febrero, segunda fase, Risiloca, Risiloca, Trapasero, Trapasero, Bellaca, Bellaca, Cascarrabia, Carrabia, Irónico, Irónico. 23 de febrero, tercera fase, Archicuerpo, Archicuerpo, Apresurada, Apresurada, Trastocada, Trastocada, Descandaloso, Descandaloso, Tiralengua. Y el 26, la gran final, con la actuación de 8 murgas finalistas. Son de Carnaval estará en las fases del concurso y emitirá en directo la gran final del concurso de murgas del norte de Tenerife, desde el Polideportivo de San Agustín, Los Realejos. Se

Cascarrabias de Bufón, la murga portuense Los Cascarrabias, dirigida por Daniel García, presentó el sábado en Swan Chill su fantasía 2011, titulada Entre Bufón y Arlequín, en payaso me convertí. Actuaron ZZ, Desbocados, Irónicos y Virgueritos. Qué buena esta música. ¿Te gusta, Chassi? Está para bailar así. Es así, ¿no? Esto es ritmo brasileño. Esta noche no te puedes perder la segunda fase del concurso de Santa Cruz. No, ¿eh? No me voy a perder. Esta noche sí la ves, ¿eh? Por supuesto, esta noche sí, porque tengo yo tiempo libre esta noche para ver todo esto. Es más, me daré cuenta si la ves o no, porque mañana te voy a preguntar. Me preguntará. Yo me lo voy a estudiar bien, de pe a pa, y sacar unos apuntes, dos esquemas, y con mi boli, ¿sabes? Me compré un boli... ¿De qué color? De color purpurina. Toma. Purpurina, pero dorado, ¿sabes? Toma. Y voy a apuntar todas las cosas que están diciendo, y todo lo que hicieron, todo lo que van a hacer, todo lo que hicieron, y me voy a poner muy nervioso, porque si no me lo sé. Diciendo eso, ¿me van a sorprender? Que sí, no, solamente te voy a preguntar a ver qué murga te gustó más. Pues no sé. Una frase a lo mejor que apuntes de uno de los temas. Una frase, sí. Venga, otra noticia. Josicudos abre el concurso murguero. La Nobel Josicudos abrió anoche el concurso de murgas adultas tras la actuación de la telonera Rebeldes, tercera de interpretación infantil. Tenemos con nosotros al teléfono, al otro lado, en Santa Cruz de Tenerife, al director de Josicudos. Gracias, Martín. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Pues bien, bien, la verdad. Contento. ¿Contento después de la actuación? Sí, la verdad que sí, porque nosotros pensábamos, la mayoría eran nuevos y pensábamos que no nos iba a salir tan bien como salió, la verdad. ¿Y cuáles fueron las sensaciones cuando... Bueno, primero cuando se subieron. Bueno, ¿habían nervios? Al principio... La murga estaba muy nerviosa porque el 80% nunca se había subido en murga, uh-huh. Pero después las sensaciones fueron positivas. Qué bueno, ¿no? Sí. Dele algo a ese niño que lo estoy llamando. Sí, sí, es mi hija que está aquí. Al principio no había mucha gente, pero poco a poco se fue calentando el ambiente, ¿no? Sí, la verdad que fue a más, la fase fue a más. Gracias, soy Oscar Izquierdo. La pregunta que te quería hacer es... ¿Cómo se forma una nueva murga? ¿Que gente desencantada que sale de otras murgas y decide montar una nueva murga? ¿O gente que por iniciativa propia decide pues por primera vez presentarse a este concurso carnavalero? Bueno, yo te puedo decir que esta gente fue por iniciativa propia. Los Josicudos fue de mucha gente que no estaba en murga. Incluso las personas que han estado en murga, los 8 que teníamos de murga, hacían varios años ya que no salían en murga, como el ejemplo de Miguel de Susané, que tuvo un triquitraque, hacía 6 o 7 años que no salía. Dos chicos de Diablos que también llevaban años sin salir. El único que estaba seguidamente saliendo todos los años era yo y Roberto Darias. Y salir los primeros, debutar por primera vez, supongo que los nervios a flor de piel en todos los componentes y especialmente en los que nunca se habían subido en un escenario, ¿no? Y en ti, claro, gracias. Sí, sí, la verdad que siempre uno se sube nervioso. El que diga que no, yo creo que es un poquillo una mentira, porque siempre los nervios están a flor de piel cada vez que te vas a subir a un escenario. La valoración de la murga cuando terminó, ¿qué dijeron los componentes? La verdad que ellos salieron contentos, yo los vi a todos emocionados, incluso me emocionaron a mí de verlos a ellos tan contentos, porque nos subimos súper tensos pensando que nos podíamos equivocar, porque al ser la mayoría nuevos, pero después la gente que nos felicitaba, nos decía que para el primer año habíamos estado muy bien. La verdad que las sensaciones cada vez eran más positivas en todos los componentes, la gente que nos decía que habíamos estado muy bien. Por la tele se vio eso, muy bien. Yo te iba a preguntar cuáles fueron las primeras impresiones, las primeras frases que les comentaron a Josicudos cuando se bajaron del escenario. Pero Josicudos realmente falló en algo, o sea, con los ensayos y tal. ¿Algún despiste hubo desde dentro de la murga? Sí, siempre hay algunos despistes. Hubo partes que yo hoy mismo que lo vi por la tele, que no había tenido la oportunidad de verlo, lo vi. Uh-huh. Y nosotros mismos, que somos los que ensayamos a diario, pues notamos los fallos. Y tuvimos algunos, la verdad. Bueno, pero no se notaron, ¿eh? Que yo doy fe de eso. Que a mí personalmente me gustaron, ¿eh? De verdad, para ser el primer año, bastante bastante bien, o muy bien, diría yo. Pues muchas gracias. Felicitaciones del equipo Sol de Carnaval en Radio Ranilla para la murga Los Josicudos. Gracias por aceptar nuestra llamada. Gracias a ustedes por llamarnos. Y a pasarlo bien, ¿eh? En el carnaval. Eso es lo importante del carnaval. Y dale bien caramelo a esa niña. Sí. Hasta luego. Venga, hasta luego. Buenas gracias. Tardes. Cuentacuentos. Son la murga, los archicuerpos, y estamos ya entre archicuerpos. Por un lado, Lara Rosquete, vicepresidenta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bienvenida a la radio. Acércate al micro que él... Yo también me hice una vez un Rosquete, pero para ir a un, para ir a una boda, ¿sabes, Lara? Pero Chasi, ¿qué es el apellido? Ah, bueno. No, porque eso decía yo, pero le veía el pelo suelto. ¿Para qué está diciendo que tiene un Rosquete? Y por otro lado tenemos también a Leonardo Muñoz, es componente de Archicuerpos. Bienvenido. Buenas tardes. Gracias por venir. ¿Les costó encontrar la radio? No, no. Lara me estaba comentando que viene bastante relajadita. ¿Y eso por qué? Me acaba de hacer un masaje, estoy, pero... plof. ¿Lo tensa de los nervios con esto del concurso que ya está ahí o...? Pues yo no sé si es de eso o de, yo no sé de qué, pero... Estaba tensilla ahí. Año de fundación de Archicuerpos en el 91. Este año cumplen 20 años. Sí. ¿Desde cuándo llevas tú en la murga, Lara? 6 años. Yo no soy de las que llevan mucho, la verdad, pero... Ahí ya se van notando los años, pero que va siempre con ganas y no pesa. ¿Y Leonardo? ¿Cuánto llevas tú en la murga? Bueno, este es mi segundo año, así que si ella dice que no lleva mucho, yo no llevo nada. ¿Los primeros años qué? ¿Chachi, no chachi? ¿Más difíciles, más fáciles? Por ejemplo, el primero, cuando llegaste, y claro, habrás entrado como componente. Sí. Y llegaste a la directiva. ¿Cómo fue eso? Nada, el primer año fue observar, ver cómo funcionaba la cosa y nada, yo soy de las que me involucro 100%, yo no estoy, ¿sabes? O estoy ahí a darlo todo, ¿no? Y me gustaba participar. A mí también me gusta darlo todo, ¿sabes? Ya, si tú también te gusta. Sí, yo sí voy a darlo todo. Y entonces, te relacionaste con las amigas de Archicuerpos y tal, y dije, oye, pues esta chica hay que meterla a la directiva, que... Sí, empecé a hacer de esto de grupos de trabajo, empezamos a hacer por las tardes, íbamos a hacer partes del disfraz, y entonces como que empezamos a surgir ideas y tal, y entonces ahí ya pues me metieron como vocal. Al año siguiente creo que fue, y después ya, pues nada, ya me embarqué ahí ¿Y qué trabajo desempeñas como vicepresidenta? ¿Tienes que moverte para sacar todo el proyecto de la Murga Archicuerpos para adelante? Bueno, hay que moverse, pero tampoco es tanto trabajo. Aparte, como te gusta, no es un trabajo que te pese ni nada. Soy la representante con Carmen Nieves de la Murga, de la Federación de Murgas. Uh-huh. Y luego en la directiva, pues nada, cualquier decisión que se tenga que tomar y yo qué sé, algún mandadito que otro y ya está. ¿Se suele poner de acuerdo Archicuerpos o hay que levantar la mano en para la votar? En la Murga somos 43 y hay 50 opiniones, o sea que es increíble. Pero bueno, más o menos ahí al final siempre nos ponemos de acuerdo, o lo intentamos. Y Leonardo, como componente, más fácil, ¿no? Lo tienes, no tienes que estar pendiente de nada, ¿o tú eres uno de los que echa una mano también? Bueno, a mí el año pasado estaba así como, es mi primer año, estaba a ver, conociendo a gente y tal, y este año ya, que incluso estoy más desenvuelto en lo que es cantando y tal, pues siempre me gusta que se va a hacer alguna cosa para el show o hay que hacer algo, pues nada, si me quieres llamar, yo voy y no te voy a decir que no. Echas una mano, echas un cable. Siempre, sí, sí. Hay que hacer, vale, él todavía no se lo has dicho y ya te está diciendo que él lo hace. La verdad que ojalá todos los componentes fuesen así. Tenemos con nosotros esta tarde también en Son de Carnaval, quieren compartir este rato entre Archicuerpos, a Manuel Correa. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Quiero saludar a los Archicuerpos. Uh-huh. Yo espero estar vacunado en contra de esa enfermedad. Y sobre todo decir que es la única murga que es mixta, por lo que yo tengo entendido. Sí. Usted, ¿podemos decir que ustedes son los únicos que cumplen la ley de igualdad dentro del mundo de las murgas? Bueno, igualdad tampoco, porque no está 50-50 en la murga. Chicas son más. Sí, somos más chicas. Bueno. ¿Cuántas son? Somos como, lo tenemos como 60-40 más o menos el porcentaje. Uh-huh. Y intentando hacer eso, porque si no los chicos nos comen. ¿Y el batería? ¿Y la percusión? Un chico. Sí. ¿Y delante, ahí dirigiendo la murga? Una chica. ¿Listo? La única que lleva los 20 años ahí de Archicuerpos, sí, dejándolo todo. ¿Y por qué no vino hoy? No pudo ay, venir. No pudo ella hoy. Bueno, vale. No pasa nada. Le puedes mandar un saludo si quieres. Mari. Bueno, y otra pregunta, porque si son Archicuerpos, ¿hay que utilizar alguna vacuna en contra de los Archicuerpos? ¿De qué viene este nombre? No, es Archicuerpo. ¿Porque de anticuerpos? Bueno, que ya hay unos cuantos que pasaron la gripe, ¿eh? ¿Están malos por ahí? Bueno, como 3 o 4 pasaron por la gripe y ni se enteraban. Pero ahora no, ya están recuperados. Estamos recuperados ya, que queda una semana y bueno, hay que estar al 100% ahora. En forma, que venía ayer irónico uno de ellos, un poquito pachucho. Y le dije, oye, hay que echar mano de los medicamentos. Antes del concurso suelen tomar mucha naranja, ¿no?, para poder participar. Sí, sí, y miel. Y pastillas. Y nunca se le ha puesto, porque la gente que trabaja así de ferralla y todo eso se le ponen callos en las manos. ¿Usted de tanto cantar no se le pone algún callo en las cuerdas vocales o algo? Bueno, todavía no se ha dado el caso, pero seguramente cuando terminemos el concurso algo habrá por ahí. Estaremos todos con la garganta como piedra pómez, todos roncos, después del concurso. Echarán de mano del ron también, digo yo. El ron siempre, las botellitas por ahí siempre están, ¿no? Sí, eso no falta. Suelen, pase lo que pase, suelen ir a celebrarlo al local después del concurso, hacen su mini fiesta. Siempre. ¿Sí? Si pasamos a la final, lo celebramos, si no pasamos, lo celebramos más. Sí, verdad. ¿Y qué hacen? A ver, ¿qué, para motivar? Porque claro, llegas con las expectativas, quiero pasar a la final y tal, y en ese momento de bajón que dices, oye, pues no pasamos. Hay ganas, o sea, se vuelve a sonreír y venga, vamos al local. En los años que llevo en la murga, los momentos mal ha sido cuando más unidos hemos estado y cuando nos hemos apoyado más y más cariño. Cuando si pasas y te llevas premio, vale, cada uno lo celebra, pero estamos como tampoco tan unidos. Cuando uh-huh. Hay malos momentos, cuando la murga se une más. Bueno, pero para que haya buen rollo siempre tiene que pasar algo, ¿no? Algún problemita, un rosito y tal, o un mal humor. ¿Tenemos llamada? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Carmen Livia. ¿De dónde? Del puerto. ¿Y el segundo apellido? Rodríguez. ¿Y el primero? El segundo Mesa, el primero Rodríguez. Ah, bueno, pero es el primero, el segundo, después el primero. Nosotros nos arreglamos. Pues tienes el número uno. Vale, gracias. El número dos, Lidia. El número dos. El dos, vale. Gracias por llamar. Gracias. Bueno. Que decía yo que siempre, para como en las parejas, que para mejorar siempre tiene que haber algún rosillo y tal, entre no entre ustedes, sino cuando en ese momento que no pasan a la final, que se ponen tristes, pues una forma de recompensar eso es la fiesta que se hace en el local. Sí. Y animar al que al más pachucho que se queda, el otro que, sí, que está saltando y dice, bueno, pues venga, da igual. Entonces, sí, cuando pasa eso... Ahí la directora, la verdad, que hace mucha piña y nos une a todos bastante. Ella es ahí el motor, uh-huh, aunque todos somos un equipo, pero ahí ella es como la que nos une. Venga, esto nada, por cosas peores se pasan que nada, pero... Y después de un par de rones, un par de cervecitas, y ya todos nos queremos como, bueno, nos amamos. Empieza el amor a surgir en el Archicuerpo. Fantasía 2011, qué mala leche de payaso tengo, sáquenme el demonio que llevo dentro. ¿A quién se le ocurrió? Bueno, es una idea de Adolfo, que es un antiguo componente de los fundadores de la Murga, exdirector también, que desde que se metió en el mundo de la política ya nos ha tenido que dejar. Aparte. Nos ha dejado votado. Sí. No, pero siempre ha estado ahí, sí, ayudando y tal, y él propuso la idea, la directiva en este caso la eligió, uh-huh, y la verdad es que el disfraz nadie se imaginaba cómo era, porque había muchas expectativas de... si vamos de demonios, de cómo vamos. Es un demonio, Sí, es un... Es un demonio encerrado en un cuerpo de payaso. Ajá. Y estamos... Lo pueden ver en el... para los oyentes, claro, lo pueden ver en el 20 y en el Facebook. Uh-huh. ¿No? Así se hacen una idea de los colores, que tiene colores. Sí, la verdad que el... Y el tocado, que... El tocado, nosotros los tocados, bueno. Muy guapo. Oye, tenemos llamada también. Hola, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Wilson de Castro. Acá Wilson de Castro, Radio Carigua, para toda esa gente que nos escucha allá al otro lado del Atlántico, en Radio Ranilla, ok, para esa gente que nos escucha en Son de Carnaval. Hoy tenemos la suerte de estar con Archicuerpos. ¿Qué les quieres comentar? Bueno, yo les quiero comentar que cómo se lo están pasando, pues, si se ponen nerviosos, ahora que queda ya poco para toda esa competición, si tienen que tomar pastillas, tienen que hacer algún tipo de tratamiento de relajación, o cuál es la vaina para poder enfrentarse a eso que se les va a presentar a ellos ahora, chico. No, a ver, ¿quién se moja? Bueno, ahora que queda ya la última semana ya hay que estar 100% a tope ahí, y que si recaes, pues nada, cama, manta y lo que sea. Que si te tienes que pinchar, te pinchas. Que si tienes que tomar pastillas, te tomas pastillas. Pero siempre con una relajación ahí, porque nervioso no se puede estar, pero... Bueno, de tus palabras deduzco que ahí no hay lo que es un control antidoping para saber si los murgueros están dopados a la hora de, bueno, pues, de intervenir en lo que es esa vaina, el concurso de murga, chico. Lo que dice que son drogas legales, a mí las medicinas son drogas legales. Bueno, la taza de agua, toda esa vaina son drogas legales. Yo quería comentarte también, estimado amigo doctor Ruimán García, yo precisamente ayer quería ver la final de murga, pero hubo un acontecimiento sobrenatural acá en Venezuela y tuvimos que desplazarnos con José Manuel Centeno, que es el jefe técnico de la cadena. Nos tuvimos que desplazar todo el equipo para, pues, recoger una información que sucedía en la meseta de Ollantepuy. Pero tú querías decir que querías ver la primera fase de Santa Cruz. Sí, no pudo, pero no pude, chico, porque tuvimos que ir toda la radio para la meseta de Ollantepuy porque fue detectado un ovni en forma de lechosa. De cual se bajaron unos tipos que eran unos extraterrestres, fue visto por José Gregorio Rodríguez, y en sus manifestaciones, cuando nosotros llegamos al sitio, al lugar de los hechos, ya se había ido el ovni, pero él decía que habían bajado unos extraterrestres con cabezas en forma de pastilla y los pezones en forma de arepa. ¿Y no sería un archicuerpo? Bueno, pues yo no sé si cómo denominar esa vaina, pero sin lugar a dudas, toda esa gente en esa meseta de Antepuy, enseguida se puso la gente nerviosa, porque imagínese usted ver sobre su cabeza un objeto volante no identificado en forma de lechosa. Me puedo imaginar. Y bueno, ¿qué conclusiones sacaron? ¿Cómo, chicos? ¿Qué conclusiones sacaron? ¿Se quedaron bueno, con que era un OVNI? Bueno, nosotros estamos estudiando, hemos hablado con Iker Jiménez para ver si puede trasladarse acá y un poco traer a los estudiosos de la materia de paranormales a ver qué es lo que sucedió en Aviantepuy. ¿Se escucha bien hoy? ¿Son de carnaval ahí por Venezuela? Sí, bueno, nosotros podemos escuchar el son de carnaval ahora mismo para todo lo que es desde el mercado de Huayquipuro, Katia Lamar, lo que hasta allá, lo que es el Cerro Lávila, Valencia, Maracaibo, San Félix, toda esa vaina la puedo oír usted en la 104.6 o a través de internet en www.radiocarigua.net. A mí me interesa si se escucha en la Isla de Margarita. Bueno, allá la Isla Margarita precisamente la puede escuchar. Nosotros rodamos la antena hace unos días y en la Isla Margarita se escucha en la 99.4. ¿Te parece bien? ¿Te parece perfecto, bien? Así me escuchan ahí la familia. Bueno, pues ¿tienes familia por allá por Venezuela? Mira, ¿le podrías dar algún recado que quiera mandarle el componente de...? Bueno, acá tenemos un componente de la Murga de los Archicuerpos que va a saludar a toda esa familia que tiene ahí en Isla Margarita, pues. A Leonardo. Saludos a mis primos que viven en Margarita, a mi hermano que vive en Caracas y a mis otros primos que viven en San Antonio de los Altos. Bueno, serán saludados. Que sepan ustedes que, y yo me voy a despedir, pero antes les tengo que recordar que precisamente hoy vamos a sortear un chinchorro y lo pueden ustedes acceder a ese sorteo a través de www.radiocarigua.net. Muchas gracias por la información. Un saludo de para usted, doctor García, para también el ingeniero Roberto García y para toda esa gente que nos escucha ahí al otro lado del Atlántico, incluso los archicuerpos, ¿ok? Muchas gracias. Los archicuerpos, ¿dónde ensayan? Pues en el Realejo Bajo, en la Asociación de Vecinos Las Dos Palmeras, y ahí dándole la lata a los vecinos, que los tenemos los pobres, que ya no sé ni cómo duermen. Cerquita de Irónicos, ¿eh? O sí, es puerta con puerta. Puerta con puerta, ¿no? Sí, sí. No se interrumpen unos con otros, no... A veces, esto de que van a dar el tono y se entra el sonido por la ventana. Y de repente, tum, tum, tum, tum. Sí, sí, sí. Pero bueno, ni nos enteramos de lo que cantan ellos ni al revés, ¿sabes? Porque no. Como estamos nosotros cantando, cuando no los oímos a ellos, o sea que... Ellos no tienen baño, tienen un problema ahí porque llevan tiempo sin baño. ¿Ustedes tienen baño? Tenemos baño concurrido, la verdad. ¿Y se lo prestan? De vez en cuando, la verdad que no nos dan mucho la lata con eso. Pero... No sé qué harán para mear, porque... Hombre, me comentaba que iban a la azotea. Sí, y hay unas goteras meas raras. Van con pañalas a ensayar. Sí. Tenemos llamada. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Con quién hablo? Con Juanma. Juanma, ¿quieres ir al concurso de Murgas del Norte, imagino? Claro. Bueno, pues tienes el número 3. Vale, gracias. Gracias por llamar. Nada, un saludo a Chicuerpo. Saludos. Gracias. También un saludo, bandidos. Hola. Hola. ¿Cómo está? Bien, ¿y tú qué? Pues nada, aquí con los archicuerpos a ver si se aflojan una canción para... Pero dice que no. Ni del año pasado ni nada. Nos están reservando. Secreto. Gracias, Juanma, por llamar. Nada. Recuerda el 3, ¿eh? Vale. Hasta luego. Decíamos que Chachi, incluso cuando se dio una vuelta por los Ralejos, vio algún irónico por una huerta. Porque ellos nos comentaban que hacían sus necesidades en la azotea por no tener baño. Y lo del baño de Archicuerpos, que es por número. Entra su murga y también le dejan pasar a irónicos, ¿o no? Hay preferencia. Sí, hay ¿no? Preferencia. Primero nosotros y luego... Claro, claro. Yo concretamente vi un irónico salir de la playa de las vistas de uno de los baños que iba con tanga y le colgaba un trocito de papel higiénico. Pues entonces nuestro baño no fue porque hay papel higiénico poco. Usted tiene baño, pero le hace falta papel, ¿no? Pero la escasez está llegando a unos extremos intensos. Es barrio barra armario, porque la verdad es que ahí se guardan más cosas. Sí, sí, ¿cuántos sí. componentes son, irónicos? Archicuerpos, perdón. 43. ¿Más que el año pasado? Uno o dos más. Sí. Vale. Bueno, pues yo creo que si Chassi no tiene nada más por ahí... Yo no tengo nada más. Me quedé sin un duro anoche, así que ¿qué más puedo decir? Porque muchas gracias, que me lo pasaba muy bien y que ustedes canten bastante bien esa final, que estarán nerviosos. A ver cómo sale. Lara, un deseo para el carnaval. Uf, pues...

Düsseldorf, en Alemania. Sí. Cerquita de donde tú vives. Usted, Wiman, sabe mucho de geografía. Bueno, poquito, ¿eh? Tengo aquí las chuletas. Sí. Chuletas también con vino, con sí. El señor Eladio, ya. Eladio, chuleta, Lady Gaga también, chuleta. Lady Gaga también. Lady Gaga en el baño, ya. Lady Gaga, y tú no sabes, mucha chuleta también y... Bueno, por favor, usted, esto tengo una duda. Vamos a ver, ¿ustedes me podrían proporcionar algún tipo de idea para un disfraz? Ya. Sí, para eso podemos tener... Vamos a primero hablar con Chassi. Chassi, ¿puedes contactar con Pepe Damaso? Llámalo ahí, con tu mente prodigiosa. Pero ¿para qué va a estar llamando a ella cuando estoy yo aquí? Ah, Pepe, lo siento, que ya me he despistado yo que te había presentado hace un rato, ¿eh? Pepe, una idea para nuestro amigo. Una idea fácil. Se pone usted un sujetador dentro de un poco de relleno, una falda de su mujer, una blusa y se pinta unos coloretes. Mire usted qué fácil. Se pone un bolso. Sujetador es una cosa, un sostén. Un sostén, un Wonderbra, lo que tú quieras. Ah, Wonderbra, sí, comprendo, Wonderbra, ya. Como dice usted, ya. Pues se pone eso, se pone y se pone a girar el bolso y ya después va usted y se deja el bigote. Porque nunca he visto yo un mascarita, tiene que dejarse el bigote. Oh, muy interesante, muchísimas gracias por su consejo. Si quieres también el 11 de marzo en el puerto, el maratón masculino mascarita ponte tacón. Oh, ponte tacón, muy, muy interesante este desfile o competición. No te lo pierdas, ¿eh? No me lo voy a perder, seguro. Vamos a ver, en el mascarito ponte tacón, ¿hay que pagar algo? No. No contundente. Lo que te tienes que comprar es unas rodilleras buenas para que no te peles. Ah, ¿sabes? Porque yo un año te vi que te metiste dos plomazos y ibas todo raspado. ¿Esa es la señora Chassi? Chassi. Sí, Chassi, Chassi. Chassi. Mira, que yo te vi una vez que se te partieron todos los tacones por allí para abajo bajando por la calle La Olla. Usted no puede demostrar eso delante sí, de yo te he visto, yo te he visto. Usted no puede. Todos los años vas tú, eres el alemán que va al mascarita, ponte tacón. Bueno, estoy sacando cosas de donde no lo son, por favor. Bueno, alemán con nombre difícil de pronunciar, gracias por Heise, llamar. Hansi Flaya para la playa, gracias por llamar, ¿vale? Muchísimas gracias, señor Wiman. Y sigue escuchando Son de Carnaval. Oh, Son de Carnaval. Gracias, hasta luego. Mira, Rimán. Dime, Toño. Te voy a decir una cosa, porque estoy mosqueado ya como... Te llevo un rato aquí que me ¿Y estoy... ¿Y si me la dices luego, que tenemos que... No, te lo voy a decir ya porque me voy, ¿eh? Pero por favor. Me voy porque llevo diciéndole al tío este que está detrás de ti y tal, que me ponga la canción del negro y no hay forma que me ponga, pues ya no me voy. Te la va a poner... Yo aquí no vine a vacilar, te la va a poner yo vine después. A oír la canción es del negro. Es súper corto, ¿no? Vamos muy poquito, muy poquito, muy poquito. Nos vamos a Publi, ahora volvemos. Futurocop Belleza, salón exclusivo Redken. Formamos parte del equipo Redken en España. Recibimos formación profesional a nivel internacional. Ofrecemos todo tipo de servicio en peluquería y estética. Tratamiento de queratina para conseguir un cabello reconstruido, liso y brillante. Futurocop Belleza, creamos tendencia.

Mira una cosa, dime un número de Ruimán, ¿desde qué a qué? Venga, un número del 1 al 3, sencillito, porque la gente yo creo que de momento no está animada para ir al concurso de Murgas del Norte. Habrá que esperar unos días. Del 1 al 3... El 15. Bueno, ese no está, caballo, por Dios. Divídelo por algo. Divide. Divide, venga. Venga, divídelo por cuánto. Divídelo por un número. Divídelo por 5, por ejemplo, quédate. El 2. ¿Lo ves? El 2 al 3. Por 2 no puedes... No, por... Venga, 1, un número. ¿Un número del 1 al 3? Yes. Venga, al 3. El número 3. Vamos a comprobar quién se la ha llevado. Y hacemos la llamada. Vamos a llamarle. El número 3... se va a ir a la primera fase del concurso de Murgas del Norte, a la segunda, a la tercera y a la gran final, porque marcó el 922-370919, el número de teléfono de Son de Carnaval. ¿Es el mío? No, es el número 3, uno de los oyentes afortunados. Ah, tú diste el premio, Cayo. Eres la voz inocente. Lo estamos llamando. Inocente. Ahora tiene que contestar, Toño. Inocente. ¿Sí? ¡Hola! Hola. Juanma. Dime. ¡Felicidades! Hostia, gracias. Te vas para el concurso de Murgas del Norte. Íntegro, ¿eh? Pues sí, gracias. ¿Cómo lo vas a celebrar? Pues con mi novia, seguramente. Te vemos por aquí en la radio. Mañana puedes venir. ¿Cómo, cómo? Mañana puedes venir por la emisora. Sí, sí, sí. Pues vente mañana porque te vamos a dar la entrada que tanto te mereces. Vale, gracias. Por participar. Hasta mañana. Hasta mañana. Ya nos vamos, Manuel Correa, hasta mañana. Hasta mañana. Toño García, hasta mañana. Hasta mañana, pero me voy... Arcadio, ¿estás por ahí? Dígame usted. Hasta mañana, gracias por ser la voz inocente. Eso de voz inocente. Tengo yo mis dudas. Muchas gracias, hasta luego. Gracias a ti, y felicidades a los tres. A mí también. Klaus, hasta mañana. Ya, danke... Hasta mañana. Oscar Izquierdo, hasta mañana. Hasta mañana, Ruimán. Chasi García, hasta mañana. Hasta mañana. En realización, Roberto García, todo un placer. Hasta mañana, Ruimán García. Hasta mañana, señor. Adiós.